nuevamente vuelves a atraparme. Te recuerdo a toda hora y tomo esa carta que en mi cama solo la dejaste para explicarme que te ibas y no sentirte la culpable. La culpable que te amé y ahora te marchaste. La culpable de que viva y ahora me mataste. La culpable que me extrañe si de mí ya te olvidaste. La culpable eres tú. Nuevamente vuelves a atraparme, te recuerdo a toda hora. Y tomo esa carta que en mi cama solo la dejaste para explicarme que te ibas y no sentiste la culpable. La culpable que te amé y ahora te marchaste. La culpable de que vivas